Cuida tu negro, negra, cuidado lo vas a perder. Cuida tu negro, negra, cuidado lo vas a perder. Y si lo pierdes, negra, no lo vuelves a reponer. Y si lo pierdes, negra, no lo vuelves a reponer. Cuida tu negro, negra, cuidado lo vas a perder. Cuida tu negro, negra, cuidado lo vas a perder. Ay, si lo pierdes, negra, no lo vuelves a reponer. Ay, si lo pierdes, negra, no lo vuelves a reponer, epa. Cuida tu negro, negra, no es oro, pero está brillante. Cuida tu negro, negra, no es oro, pero está brillante. Si te descuidas, negra, te lo quitará otro amante. Si no lo cuidas, negra, te lo quitará otro amante, Eva. Oh,